106.1. Bien, vamos a charlar unos minutos con el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, Javier Schlegel. Javier, Pali Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pali, ¿qué tal? Un saludo para todos. Javier, varias actividades, varios vecinos y vecinas de la cuenca del río Colorado, ahí para decirle no a Portezuelo. A ver, contanos de qué se trató esta iniciativa y después algo de lo que va a venir. Bueno, justamente en la ciudad de 25 de mayo fue el epicentro, digamos, donde pudimos estar y acompañando este reclamo que nació de la ONG, digamos, Patrulla Ecológica y diferentes ONG de también de la provincia de La Pampa, como es la Asamblea por los Ríos Pampeanos, la FUCHAD, bueno, también en otros puntos de la comarca, como Rincón de los Sauces, Río Colorado, La Adela, Pedro Luro, Catriel. Y así fue que todos esos puntos que están sobre la cuenca tomaron este reclamo de Portezuelo, porque están vislumbrando lo que se viene transmitiendo, y se hizo una movilización en todos los puntos que estamos nombrando. Esto es, obviamente, teniendo en cuenta lo que estamos transmitiendo, la preocupación de realizarse la presa y cómo nos va a afectar a todos los que están o estamos sobre la cuenca. Tuvo la presencia del intendente, obviamente, el 25 de mayo, también pueblos originarios, bueno, gente de la universidad, por ejemplo, Dillon, que hizo o estuvo en el control del estudio de impacto ambiental, en donde, dentro de toda la falencia que se observaron respecto al estudio de impacto ambiental, se dijo algo que, por lo menos a uno lo llamó la atención cuando se hizo, y Betty lo pudo comunicar ella misma ahí, adelante de los que estaban presentes, en donde ese estudio dice que sobre la cuenca no hay población, por lo cual no hay afectación con respecto al impacto que pueda producir la presa. ¿Dice eso el estudio? Uno de los puntos sí dice eso. ¿Pero y cómo puede decir eso si sobre la cuenca hay gente? Bueno, justamente es como decirle a los que estaban presentes, que la mayoría viven a la vera del Colorado, cómo se lo invisibilizó. El estudio concretamente dice que como no tiene personas o mayoría de personas viviendo a la vera del Colorado, no tiene personas que afectar. Esto es muy grave, son todas las cosas que nosotros decíamos de este estudio, que realmente es muy grave, porque eso es justamente no tener en cuenta a las personas que están viviendo en la comarca. Javier, ¿hay un poco más de conciencia en las otras provincias, o por lo menos en los pobladores ribereños de otras provincias, sobre las consecuencias? Sí, se está generando la conciencia. Obviamente a uno le gustaría que se fuera con mucha más velocidad, pero bueno, este tipo de cuestiones genera también un crecimiento desde abajo, desde las organizaciones sociales, del pueblo, y después se va nutriendo hacia arriba, que son los representantes. Justamente esta movilización fue hecha por las ONG. Y, por ejemplo, en Río Colorado, el intendente, que es, digamos, del mismo signo oficialista con el gobernador de Río Negro, ya se pronunció en contra de Portezuelo del Viento, algo que realmente es auspicioso. El día 22, a las 7 de la tarde, en 25 de mayo, vamos a realizar una asamblea, en donde esa asamblea va a tener participación masiva, y sobre todo de legisladores nacionales, no solo de La Pampa, sino también de Río Negro, diputados nacionales, bueno, diputados provinciales de Río Negro, concejales. Evidentemente las cosas, una vez que empiezan a tomar el cuerpo, la trascendencia que se le está dando, ya son las personas que deciden, o hacia arriba, quienes están escuchando. Esto es lo que es auspicioso también. Así que esto 22, es el próximo jueves, o sea, pasado mañana. Claro, el jueves, a las 7 de la tarde. Esperamos, ya en un diálogo franco con los que están en la cuenca, poder decidir o analizar en conjunto medidas de acción, que si bien La Pampa la viene tomando, tiene todo un curso de acción ya trazado. No nos olvidemos que se ha presentado un amparo ambiental hace unos días, sí, justamente en contra de la decisión del presidente de autorizar ya lo que es los bonos para poder con eso invertir, digamos, girar el dinero a través de 5 años a Mendoza. Bueno, nosotros decimos, está bien, La Pampa viene, en este sentido, viene ya realizando todo el esfuerzo y tiene todo un trabajo, pero auspicioso que también se sumen a este trabajo otra provincia como Río Negro, que traccionando de la manera en que estamos traccionando lo vamos a lograr. Una vez que Río Negro se consustancia, digamos, con la cuestión, obviamente va a ser auspicioso que Buenos Aires también, porque en Coirco, siendo de las 5 provincias, siendo 3 en la misma posición, obviamente hay mayoría. Claro. Hubo gente de Pedro Luro también ahí manifestándose el fin de semana. Sí, bueno, en esto de Pedro Luro, localidad de Buenos Aires, muy, claro, de a poquito, ¿no? Porque sí, sí, son algunos actores, pero sí, también, y es más, nos están solicitando alguna reunión que obviamente se va a llevar a cabo en los días venideros para justamente comentarles de primera mano cómo vemos nosotros la cuestión. En esto es difícil en Buenos Aires, como siempre decimos, hay un bloqueo informativo y mediático muy fuerte, y ese bloqueo hace que nos cueste tanto el ingreso a la provincia vecina. Pero de la misma manera nos pasó en Río Negro, nos costó el inicio mucho, y hoy ellos son los actores que están llevando adelante también la causa. Esta reunión que se hizo, esta manifestación, salió también de la patrulla ecológica, que es de Catriel, de Río Negro, y bueno, se replicó en toda la cuenca. Claro. Bueno, esperemos que de a poquito se vaya generando esta conciencia de cuidar un recurso tan valioso como es el río Colorado. Necesitamos que justamente así sea de a poco, así sea con una velocidad adecuada, pero que el posicionamiento venga a través de las 3 provincias que históricamente estamos aguas abajo y se ha podido defender el Colorado. Otra vez se menea ahí en Mendoza el trasvase. Hay declaraciones ahí de alguien del Partido Justicialista en Mendoza pidiendo el trasvase del Grande Alatuel. Bueno, justamente es lo que nosotros decimos. O sea, la presa, por más que ellos nos han dicho que solo es la presa y que no van a hacer el trasvase, eso es solo declamativo. La realidad es que la presa, con el aumento de nivel que le han hecho, con el aumento de cota, es para hacer el trasvase. Entonces, esto que, es más, dentro de Coirco ya se presentó, cuando se presentó por el suelo del viento, un proyecto integral en el cual ese proyecto integral tiene el trasvase, que es un canal de 87 kilómetros que sale de Portezuelo del Viento y llega hasta la cuenca del Atuel, sí, para poder regar 50.000 hectáreas más. Claro. Es el presidente del PJ de Mendoza, dije alguien ahí, y diputado del diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona. Pensando en Mendoza, parecía que no hay banderías políticas, ni Cambiemos ni PJ, están todos unidos con tal de quedarse con los ríos. Ahí sí que no hay diferencia. Bueno, por parte nuestra también, en ese sentido, aquí nos unifica, por eso siempre decíamos, esto debe ser una política de Estado, sí, más allá de cualquier sector partidario. A mí realmente me pareció también auspicioso que en la movilización esta haya estado el Comité Radical, la UCR, de Catriel, claro, presente el día que se hizo la movilización, el 25 de mayo. Mm. Evidentemente, nosotros también debemos tener esa visión de estar más allá de cualquier sectarismo, porque aquí es todo lo mismo, es defender el agua que nos pertenece también a nosotros, que un poco es lo que hace Mendoza y es lo que estamos viendo hoy con estas declaraciones. Más allá de el color partidario, ellos tienen un eje o un objetivo. Bueno, el objetivo nuestro debiera ser justamente impedir que realicen lo que históricamente realizan, que es el saqueo hídrico de las provincias que están aguas abajo. Bien, Javier, así que el 22, ahí en 25 de mayo, a las 19 horas, una asamblea de la cuenca del Colorado. Sí, esperamos que, los esperamos a todos, porque si bien obviamente va a haber legislador y va a haber representantes locales, provinciales y nacionales, también es el pueblo de la comarca y de todos los involucrados quienes son los que le dan base, como lo pudimos ver en la última movilización, y fortaleza a esto que estamos llevando adelante, que es oponernos a algo que a lo que nos quiere condenar la provincia vecina. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Bien, la palabra del secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, contándonos un poquito las actividades que hubo el fin de semana y lo que viene.